que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 5 de enero del 2018. Seguimos enviándoles a ustedes felicitaciones, feliz 2018, deseando lo mejor para cada uno de ustedes, para los colectivos, para los movimientos, mucha justicia, mucha paz, mucha convivencia, mucha prosperidad para nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Llegamos a través de Aler Satelital y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sospecha un nuevo fraude en las elecciones presidenciales. En Chile se cumplieron 10 años del asesinato del joven mapuche Matías Catrilejo. Y todo listo para la visita del Papa Francisco a Perú. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, expresa su solidaridad con el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso en Honduras, ante las nuevas amenazas proferidas en su contra y 7 representantes de organizaciones sociales por la democracia, a quienes se les acusa de conformar el llamado Eje del Mal en la Perla de Ulúa. Esta grave acusación, difundida en redes sociales, constituye un nuevo intento de desvirtuar el trabajo del padre Melo, los luchadores y luchadoras sociales y a la población hondureña, que continúan expresándose en contra del fraude electoral que mantiene encaramado en el Poder Ejecutivo al señor Juan Orlando Hernández. ALER, Organización Continental de Medios Educativos, Alternativos y Populares, se mantiene vigilante de los acontecimientos en Honduras y responsabiliza al gobierno de Juan Orlando Hernández de cualquier atentado contra la vida e integridad física del padre Ismael Moreno y el grupo de líderes y lideresas que junto al pueblo hondureño luchan pacíficamente por encontrar una solución democrática al grave momento político que atraviesa el país centroamericano. Quito, enero 2018. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en México. Allí el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está sospechando un nuevo fraude en las elecciones presidenciales. El 1 de enero se cumplió el 24 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en la comunidad de Oventix, Chiapas, se reunieron zapatistas a conmemorar este cumpleaños de su levantamiento. Allí aprovecharon para hacer reflexiones, analizar la situación que vive México y expresaron sus preocupaciones y sospechas. Vamos con Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla en México. Desde Radio Guayacocotla, saludos, bendiciones, América Latina, por este 2018. Va desde México un abrazo solidario y combativo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional prevé un nuevo fraude en las elecciones presidenciales. El 1 de enero se cumplió el 24 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y en la comunidad de Oventic, en Chiapas, se reunieron los zapatistas a conmemorar este cumpleaños de su levantamiento armado contra el mal gobierno y el sistema capitalista neoliberal. Dentro de la ceremonia, el subcomandante insurgente Moisés dijo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anticipa un nuevo fraude en las elecciones presidenciales de este año. Dijo que están equivocadas las personas que piensan que con un voto en las elecciones se va a solucionar todo y que esas personas se pueden quedar tranquilas esperando la nueva burla. Sin embargo, las personas que piensan que es posible hacer algo diferente, a ellas el subcomandante Moisés las invitó a organizarse para que la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, haga su gira en el país, aunque no alcance las firmas necesarias para registrar su candidatura independiente. Ahora, No es el momento de echarnos para atrás, de desanimarnos o de cansarnos. Debemos de estar más firmes en nuestra lucha, mantener firme nuestra palabra y seguir el ejemplo que nos dejaron los compañeros y compañeras que ya murieron, de no rendirse, no venderse y no claudicar, dijo también el subcomandante insurgente Moisés del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para el Contacto Sur, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. Pueblos en resistencia. Ayuda. Alerta satelital en movimiento por Contacto Sur. Y en Chile se cumplieron 10 años del asesinato del joven mapuche Matías Catrileo por parte de los efectivos carabineros. Desde la muerte de Matías ha aumentado la violencia en el mal llamado conflicto mapuche. Vamos a tener detalles gracias a nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia. Las recuperaciones de tierra se enmarcan dentro de un proceso también que es muy amplio, que en el fondo lo que se está haciendo ahora es sentar las bases para poder empezar a aportar, a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Es la voz de Matías Catrileo, quien el 3 de enero de 2008 fue asesinado tras participar de una recuperación pacífica del Fundo Santa Margarita en la región de la Araucanía. El terreno era reivindicado por la comunidad Yeupeco Vilcún. Esa fue la última acción que realizó en vida Matías Catrileo, joven de tan solo 23 años, estudiante de agronomía en la Universidad de la Frontera y militante de la coordinadora Arauco Mayeco CAM. Se han cumplido 10 años del asesinato del comunero Matías Catrileo por parte del cabo segundo del GOPE, Walter Ramírez, quien desenfundó su subametralladora UCI y disparó en contra del grupo que escapaba del fundo. Una bala dio directo en Matías Catrileo. Ramírez sería condenado por violencia innecesaria, pero no pasaría ni un solo día en la cárcel. A través de un video, dirigentes de la CAM homenajearon al comunero que murió luego de recibir un disparo por la espalda. El vocero de la CAM, Héctor Yaitul, reivindicó la figura de Matías Catrileo en el marco de los procesos de recuperación territorial y de autonomía de la nación mapuche. Queremos resaltar los valores de nuestro peñi y a la vez entregar un mensaje, una señal en relación a los contenidos por los cuales, o los planteamientos por los cuales él abrazó y de alguna manera se convirtió en un mártir de la causa mapuche, siendo él un importante partícipe, un militante de nuestra organización, en los procesos de recuperación de tierra, principalmente en el ejercicio del control territorial, que es lo que nosotros venimos desarrollando desde los inicios de nuestra expresión como organización autonomista. También lo reivindicamos en los marcos de lo que es la lucha de resistencia llevada adelante por los distintos ORT, nuestros órganos de resistencia territorial, y finalmente también en el plano de lo que es los planteamientos de del proyecto de liberación nacional que nosotros sustentamos. El último informe anual de derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos hace un llamado a fomentar la paz. A juicio del organismo, se debe cumplir con lo establecido en el convenio 169 de la OIT, en especial lo relacionado con el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Para Contacto Sur, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Me han parado apuntándome. En Alerta de Contacto Sur, usted hace la noticia. Y atención, crece la expectativa por la visita pastoral del Papa Francisco a Perú. Como hemos venido informando, el Papa Francisco realizará una visita del 18 al 21 de enero de este año, que incluirá ciudades como Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Será la tercera visita papal realizada a dicho país, luego de las visitas de Juan Pablo II a Perú en 1985 y 1988. hemos obtenido una entrevista con Monseñor Martín, obispo de Puerto Maldonado, zona que recibirá al Papa Francisco en su llegada al Perú, una entrevista realizada por Katy Salcedo. Gracias, amigos. Los saludamos desde Puerto Maldonado, uno de los pueblos que acogerá al Papa Francisco en su visita al Perú. Nos encontramos con el obispo apostólico de Puerto Maldonado, Monseñor David Martínez, con quien vamos a hablar acerca de la llegada del Santo Padre y las diversas problemáticas que se viven en esta zona. Monseñor, ¿cómo han recibido ustedes la noticia de la llegada del Papa Francisco? Bueno, imagínense un vicariato como el nuestro que nos dé la gran noticia de que el Papa Francisco se ha fijado, ¿no? Imagínense cómo se sintió Zaqueo subido en aquel arbolito de Jericó con toda la gente allá en primera fila, y pasa el Señor y el Señor se fija en el de la última fila, en aquel pequeñajo que estaba escondido en el árbol, y dice: Zaqueo, baja, que es en tu casa donde me quiero hospedar. Pues un poquito así es que nos hemos sentido nosotros, diciendo nosotros, y bueno, pues con una alegría desbordante, ¿no? Y bueno, pues estamos desde nuestra sencillez, desde lo que somos, estamos organizándonos y estamos queriendo ir poco a poco caminando. Hemos establecido nuestras comisiones, ya llevamos ya 5 meses de trabajo intentando que este trabajo, este reactivarnos, este despertarnos, sea ya una huella de lo que el Papa Francisco va a dejar en nuestra Iglesia y en el Madre de Dios con su paso por nuestra tierra. En este momento el problema de la minería del oro es uno de los problemas serios. Es una informal que recibe a cantidad de gente que no tiene acceso a la tierra, que no tiene acceso a una vida digna, y se ven empujados hacia estas selvas a buscar una forma de vida, una supervivencia. Y nuestra forma de trabajo es intentar estar presente allá en esos lugares, ¿no? Tenemos las parroquias en la propia zona minera, ¿no? También escuchando la realidad de esos pueblos y el dolor de esa gente que busca un trabajo, que busca sobrevivir. Hay toda una problemática que está vinculada, pero que no solo es propio del Madre de Dios. Es una problemática del Perú. Desde diferentes ámbitos es que intentamos estar presente y acompañando a nuestro pueblo. Bien, muchísimas gracias, Monseñor, y gracias a todos los oyentes. Informó desde el Instituto Bartolomé de las Casas en Perú, Kate Salcedo. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, expresa su solidaridad con el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso en Honduras, ante las nuevas amenazas proferidas en su contra, y 7 representantes de organizaciones sociales por la democracia, a quienes se les acusa de conformar el llamado eje del mal en la Perla de Ulúa. Esta grave acusación, difundida en redes sociales, constituye un nuevo intento de desvirtuar el trabajo del padre Melo, los luchadores y luchadoras sociales y a la población hondureña, que continúan expresándose en contra del fraude electoral que mantiene encaramado en el Poder Ejecutivo al señor Juan Orlando Hernández. ALER, Organización Continental de Medios Educativos, Alternativos y Populares, se mantiene vigilante de los acontecimientos en Honduras y responsabiliza al gobierno de Juan Orlando Hernández de cualquier atentado contra la vida e integridad física del padre Ismael Moreno y el grupo de líderes y lideresas que junto al pueblo hondureño luchan pacíficamente por encontrar una solución democrática al grave momento político que atraviesa el país centroamericano. Quito, enero 2018. Y les contamos que al cierre que el expresidente peruano Alberto Fujimori abandonó la noche de este jueves la clínica de Lima, en la que estaba recluido, internado desde hace 12 días, y en la cual recibió la noticia de que había sido indultado en la víspera de Navidad. Fujimori fue dado de alta y salió en una silla de rueda del centro médico, acompañado de su hijo menor, Kenji Fujimori, así como por otros colaboradores, informaron medios de comunicación. El expresidente, de 79 años de edad, saludó a los periodistas antes de abandonar una camioneta y marcharse del lugar, custodiado por agentes de la seguridad del Estado. Fujimori había ingresado a la clínica el 23 de diciembre, un día antes de que el actual presidente del Perú, Pablo Kuczynski, le concediera un polémico indulto por motivos de salud. El indulto humanitario desató una oleada de protestas en el país. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas, la de Barrios Altos en 1991, que dejó 15 muertos, y la de la Universidad de la Cantuta en 1992, con 10 muertos. Al expresidente también se le condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Deyer, ocurridos en 1992. Lo cierto es que ya Fujimori salió de la clínica, llamó la atención que saliera en una silla de rueda. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.